de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Amén. Como usted escuchó bien, este capítulo de Proverbios comienza diciendo: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Ah, cuántos hijos hoy día están en un lugar de prisión, están en un lugar de sufrimiento, porque no han escuchado la voz de la experiencia de su padre o de su madre. Han querido el camino torcido, han preferido el camino del mal haciendo el mal, y van a perder muchos años de su vida encerrados allí, porque son peligrosos, porque han hecho daño y tienen que pagar con su vida, años de vida, lo que le hicieron a los demás. ¡Qué pena es eso! Las cárceles, los recintos penitenciarios están llenos de juventud, Dios mío. ¡Oh, qué pena! Muchachos lindos, bonitos, hombres que están recién comenzando su vida y fueron por el camino pervertido, por el camino que a ellos le parecía buenos. Pero como dice Proverbios también, al final son caminos de muerte. ¡Qué pena! Escuche bien lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 2. Hoy, como es un día especial, porque es un día en el cual voy a orar por los enfermos, por los dolientes, y pedir a Dios el milagro de la sanidad a través de la fe. Este es un programa que es manantial de fe, que creemos en la fe. La fe, aquello que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así lo dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1, capítulo 11, versículo 1. Sí, y por eso que nosotros traemos fe en esta mañana. Y por eso que le voy a invitar a escuchar un himno. Un himno en inglés que dice: He touched me, me ha tocado. Aquí está para todos ustedes. Touch me. Oh, he Gracias, gracias, muchas gracias. ¿Usted ha escuchado un himno precioso en inglés? Sí, claro, usted también ha más o menos captado la voz de quién es. Elvis Presley. Elvis Presley, él era hijo de cristiano evangélico. Cantaba muy lindo en la iglesia desde jovencito. Pero después, ¿no es cierto?, lo atrajo las luces de neón y se desvió del camino de la verdad, de la vida eterna, y encontró el camino fácil de la fama, del dinero y de todos los vicios y cosas que atraen a este cuerpo carnal. Bueno, sabemos cómo murió, qué pena, qué pena. Pero dejó estos himnos que él cantaba, himnos que se cantan todavía en muchas de las iglesias, le voy a decir, en todo el mundo. Bueno, en esta mañana, como ya anuncié, he anunciado a mi amigo Juan Carlos de la técnica, también está mi hijo Juan Rubén Alvear Hernández, que hemos tenido el gozo, la alegría, el contentamiento de poder estar con él unos días aquí. Y él hoy a su vida familiar con su esposa y a la iglesia, por supuesto. Entonces, querido hijo Juan, Dios le bendiga, tiene los micrófonos de esta radio emisora. Sí, hola, buenos días a todos ustedes. Gracias por más una vez por la oportunidad que me da para poder hablar un poquito y agradecer este nombre bendito, que es sobre todo nombre. También sabemos que las luces, como decía Elvis Presley, atraen, y no solamente las luces de las cámaras, de muchas cosas que estamos aquí en la tierra, en el trabajo, sino muchas otras cosas, la droga, sí, los amigos, sí, muchos vicios. Eso. No solamente la droga es un vicio, sino muchas otras cosas. Claro. Y todo eso nos aparta de este camino glorioso, que es el verdadero sentimiento. Para mí es un verdadero sentimiento adorar a Dios. Mi alma, nosotros estamos conformados de tres cosas. Sí. Vamos a decirlo, cosas, ¿cierto? Es cuerpo y alma y espíritu, sí, para que se pueda entender. Entonces, nosotros tenemos que tener nuestro cuerpo bien, con salud, pero nuestro espíritu vuelva al Señor cuando nosotros vamos a morir, cuando partamos con Él. ¿Verdad? Y nuestra alma es la que necesita de Dios. Sí. Esa alma es la que va a ser condenada para el infierno o nos vamos a ir con el Señor en las nubes. Sí. Entonces, tenemos que estar muy claro con eso. Eso es lo que decíamos ayer en la iglesia. Y tenemos que estar claritos. También quería agradecer, pastor, por todos estos días, por haberme invitado aquí al programa radial para poder compartir un poco de la palabra del Señor. Oír también, ver cómo se hace aquí. Me llevo una linda experiencia para el Brasil, para donde estoy en Curitiba con mi familia. Sí. Voy a transmitir lo que hay allá, o sea... en Brasil, lo que se hizo aquí. Voy a dar testimonio de cómo se está predicando este evangelio. Voy a hablar de los hermanos de la iglesia allá. Los voy a nombrar a cada uno que están mandando saludos para allá, claro, muchos cariños. También han sido muy cariñosos conmigo. Me han dado empanadas, guinda, me han dado un regalo. Los hermanos de la iglesia, les agradezco mucho, mucho a cada uno de ustedes. Y los infaltables calzones rotos. Ah, los calzones rotos. Sí. No sé de dónde tengo ese gusto, pero me gustan mucho. Y una hermana en la iglesia que ella me quiere y yo también la quiero mucho, ella me da esos calzones, sí, rotos. Entonces yo le doy gracias a los hermanos de la iglesia, le doy gracias al pastor, a mis hermanos especial, al Talí, Paulo, Ariel. Muchas también, gracias. Claro, también. Sí. Muchas gracias. No, ellos han estado muy contentos contigo porque faltaba un hermano aquí. Y al estar tú entre nosotros, también nosotros nos sentimos así emocionados. Y ahora que te vas, bueno, sabemos que vas allá, pero tu amor, tu cariño va a estar con nosotros. Claro, no sé cuándo voy a volver. Me demoré un año y medio en venir y venir a visitar. El Señor sabe cuándo es el tiempo. Sí. Entonces yo les agradezco a todos un grande beso, a mis amigos también que escuchan el programa radial, visitantes de la iglesia, hermanos nuevos de la iglesia, a todos, a todos y a todos. Que el Señor les bendiga. Gracias, pastor. Amén. Muchas gracias por su saludo. Y a Juan Carlos también, que ha sido un gran amigo aquí, que siempre está con un saludo especial. Vamos. Entonces, estimados amigos oyentes, escuchó a mi hijo Juan, su nombre ya profesional de muchas cosas, pero estudia la teología en Brasil, porque aquí estudió también en español, pero allá, como está en Brasil, más perfección para servir mucho mejor también en la obra del Señor. Y en esta mañana, estimados amigos oyentes, ¿sí?, traigo para ustedes la bendita palabra de Dios, que dice en Mateo, donde hemos estado leyendo nosotros, que dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Mateo capítulo 9, versículo 35. Solamente ese versículo para decirles a ustedes, amigos, de que la sanidad es real, por fe. Por fe podemos ver nosotros, tenemos tantos testimonios de personas, hermanos en la iglesia, de que han sido sanados de enfermedades que parecen incurables, y muchas veces lo son. No obstante, el Señor, en un toque maravilloso de fe, resulta el milagro. Y entonces, en esta mañana, en pocos minutos más, voy a orar. Prepare su corazón y su vida. Y ahora, en este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Prepare su corazón. Si quiere, cierre sus ojos. Vaya a un lugar tranquilo si quiere, o donde usted esté, en la calle, con audífono en su oído, o entonces en su casa, en un rincón, donde usted quiera. Pero ponga su fe de que va a sanar. Y clamo el nombre santo del Señor Jesucristo. Y en esta oración, mi amado Señor, yo le pido, Señor Jesús, que afirme la fe en cada uno de nuestros amigos y en nuestros radioyentes que están, Señor, esperando este milagro. Y que este momento de la oración de la fe haga el efecto poderoso. Clamo, Señor, y le pido por aquellos que están con depresión, esa enfermedad diabólica que subyuga a las personas hasta a estar tristes, a estar inquietos, a estar sin voluntad de nada, que nada les gusta. Reprenda, Señor Jesús, en su santo nombre, esta enfermedad de depresión. Y también aquellos estados febriles o neurálgicas o resfríos o reumatismo, Señor, ese dolor terrible que recorre los huesos. Oh, Dios mío, ponga su mano poderosa en aquellos que están en este momento en oración, en la fe, y dele la cura divina, la sanidad. Aquellos que tienen dolores osteomusculares, aquellos que tienen molestias gástricas o náuseas o vómitos, que no pueden, Señor amado, tener esta tranquilidad. Aquellos que tienen bronquitis o nefritis o celulitis, inflamación o alergias o hematomas, heridas, contusiones, agotamiento, ansiedad. ¡Oh, qué terrible! Sí, Señor. Para usted no hay nada imposible. En el nombre de Jesucristo, yo echo fuera de esos cuerpos toda enfermedad, para que reciba ahora la sanidad y la bendición del Señor Jesús, en este nombre que sobre todo nombre. a las inquietudes, personas inquietas o con depresión o dolores o neuralgia facial o bronquitis aguda, ese estado febril, reumatismo agudo o crónico, miocarditis, angina de pecho. En el nombre de Jesucristo, la palabra del Señor llegue y penetre en esas vidas y sean sanados. Sí, ahora, sanados por el poder que hay en el santo nombre de Jesús. Aquellos que tienen supuraciones o abscesos, otitis, paperas, descalcificación ósea, o cólico menstrual, infección renal, cistitis agudas, afecciones glandulares, deficiencia circulatoria o vejez prematura. Sí, Señor, para usted no hay nada imposible. Dele la cura, dele la sanidad. Aquellos que tienen, Señor, enfermedades bronquiales o pulmonares, Señor, actúen en aquellos pulmones. Sí, mi Dios bendito. Aquellos que están con ese problema horrible de incontinencia de orina, inflamación de la vejiga, cólicos, insomnio. También en los niños, Señor, estos insomnios que no pueden dormir. Dios mío, dele la paz, la tranquilidad. Aquellos niñitos que tienen dentición dolorosa también. O aquellos, Señor, que tienen afecciones del hígado. O que sufren de debilidad. O anemias. O hemorragias. O diarreas. O neuralgias y cefaleas. Usted tiene poder, Dios mío, para sanarle. Y le pido que le dé la sanidad completa y perfecta. Aquellos que sufren de continuos dolor de estómago. Usted sabe lo que pasa en aquellos en aquellas personas, Señor. Y aquellos órganos que siempre están doliendo. Oh, Dios mío, de la sanidad. Yo conozco, y usted sabe quiénes son, Señor amado. Aún sus siervos que muchas veces sufren de este terrible dolor de estómago. Aquellos que sufren de gota, de jaqueca, de blefaritis, de fiebre, de otitis, de reumadizo, de faringitis, de vómitos. Mi Dios amado, ponga su mano y dele la sanidad. Sí, mi Dios. O aquellas hemorragias uterinas en las mujeres, Señor bendito, oh Dios, sí, Señor. Muchas veces con vergüenza y dolor que sufren, dolor de ovarios. Señor bendito, de la sanidad. Aquellos que tienen hemorroides, varices, o supuraciones, abscesos, o furúnculos, o herpes. Para usted no hay nada imposible. Ponga su mano, bendita, poderosa, vea la fe, Señor, esa fe que está creciendo en los corazones, y sánelos, dele la cura divina. Aquellos que sufren de afección del hígado, o dispepsia, o acidez, o histerismo, que son histéricos. Usted puede, Señor, regular todas esas cosas, porque usted es Dios de la gloria. Ah, sí, su palabra solamente. Di tu palabra solamente, Dios mío, y sanarás con esa mano poderosa, invisible, aquellos que sufren de tumores, o de úlceras, o tubérculos, o erupciones cutáneas, eczemas, o acné. Oh, y aquellos que tienen afecciones al corazón. Sí, Señor, que duele el corazón, que se agita el corazón, que se arrancan las pulsaciones, que da esos golpes terribles. Dios mío, usted puede sanarnos y libertarnos y darnos la sanidad completa. Sí, Señor. Como aquellos también, Señor, que están sufriendo de ansiedad o reumatismo. Como ya lo he dicho, Señor, estreñimiento o vómitos o excitación nerviosa o lumbago, afecciones digestivas, cirrosis por los vicios o por su hígado que está trabajando mal. Dele, Señor, ahora el alivio y la sanidad. Oh, sí, Señor, porque usted puede hacerlo. Aquellos que tienen dolores articulares, orzuelos, afecciones o erupciones secas, úlceras, furúnculo, inflamación de los ganglios, verrugas, condilomas, insomnio, uretritis, aquellos que están sufriendo de cáncer y que ya saben que su vida corre peligro. Y un peligro muy terrible, porque esa enfermedad, oh Dios mío, ese maligno cáncer, sáquelo, Señor. y expúlselo y échelo a los profundos del infierno para que no vuelvan nunca más estas enfermedades. Sí, Señor, aquellos que están dolientes de leucemia. Oh, sí, Señor, aquellos que tienen que hacerse transfusiones de sangre. Señor, continuamente limpiar sus riñones, mi amado Señor. Usted es bueno y se lo pido para que hoy a usted, Señor, hoy, Señor, se haga presente en estas vidas, en todos los que están dolientes o los que estamos enfermos de alguna dolencia o enfermedad, pero que la fe nos mueve y tocamos su mano invisible. Sí, Señor, como aquella mujer que tocó solamente su manto. Aleluya, sí, Señor, porque usted es bueno, maravilloso. Se lo ruego, se lo pido y sé que usted lo hará en su santo nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor Jesús. Aleluya. Para curar, envía tu unción para libertar. Entonces, también, amigos oyentes, hermanos en el Señor Jesucristo, hermanas, señoritas, jóvenes, todos ustedes que sirven al Señor, qué bendición tenemos al poder sentir la mano bendita de la fe del Señor en nuestras vidas. Últimas palabras, estimado hijo Juan. Sí, que el Señor Jesucristo les bendiga. Y no es adiós, sino hasta luego. Que gracias. Nos vemos pronto. Voy a volver tal vez con mi familia o algún pastor que quería venir conmigo. Tal vez va a venir luego. Sí. Y así por enfrente. Entonces vamos a ver lo que acontece con el Señor Jesucristo, lo que quiere para nosotros. Que el Señor les bendiga. Ha sido un placer, gusto, un grande privilegio, Juanito, de tenerte con nosotros, porque dejaste todas tus cosas allá en una época tan llena de actividades. Que el Señor te bendiga poderosamente. Amén. Que Dios te ayude, que Dios te dé lo que necesitas, porque de Él viene todo. Y a nuestros amigos oyentes, entonces será hasta otra oportunidad en que este programa Manantial de Fe va a traer la bendición a su vida. Queremos contar con su testimonio de sanidad y de milagro que Dios ha hecho. Le convido mañana, día sábado, las hermanas Dorcas tienen culto a las 3 de la tarde. ¿Dónde? Allí en el templo que tenemos, calle José Victorino Lastarria, número 630, y en la población Pedro Aguirre Cerda, del segundo sector. Y también día domingo le convidamos al culto general. Sí, culto bendecido. Ah, que está linda la iglesia. Gracias al Señor. Anoche tuvimos un lindo culto. El diácono Sergio Muñoz predicó ungido por el Señor. Y todos nosotros sentimos la presencia del Señor. Sí, gracias a Dios por eso. Entonces, le convido para el domingo a las 6 de la tarde. Calle José Victorino Lastarria, número 630. Que Dios se le bendiga. Hasta pronto. Este pastor, el reverendo Moisés Alvear, desea un lindo fin de semana precioso con la sanidad y el milagro en su vida. Amén. Yeah.